Gervasio Sáenz Valiente, de jurado a martillero. Anda por todos los wines. Sí. ¿Cómo estás, Gervasio? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy bien. Me voy a manejar el camión ahora, ¿no? Bueno, bien, muy bien. Muy contento con el remate. Muy ágil. Lindo el remate, ¿no? La verdad que a pesar del agua y teníamos algo de miedo, acompañó, fue ágil, fue flor de remate. La verdad que muy, muy, muy lindo remate. Estamos en una zona donde te acompañan siempre, tengo que dar gracias a Dios que están, y bueno, trabajando, que es lo importante. Ajá. Gervasio, yo hago comparaciones, ¿no?, con el remate anterior. El remate anterior, menos gente, un poco más trabajoso. Este año, rápido, más gente, sí. Y a pesar del día, que parece que nosotros cuando tengamos sequía vamos a llamar a Sáenz Valiente para que... Puede ser, sí, puede ser que entremos a vendernos para alguna zona que necesite. No, no, muy contento, la verdad que muy contento, y ojalá la gente vea la alternativa de trabajar en la feria, de hacer grande este lugar, porque realmente es... Una sociedad rural tremenda. Bueno, ahora te va a tocar venir para la... Para la exposición, nacional. Para la nacional, claro. Y muy contento. Nos vemos, buen viaje, Pedro. Adiós, amigo. No, no, que siga bien. Esto es en vivo, así que no hay problema. No hay ningún drama. ¿Cómo lo estás viendo, Gervasio, en estos primeros toques de remates de toros? Muy parejo, no está la elección, exceptuando en algunos remates, no está esa locura de la elección, pero muy parejo. Muy bien el vientre, dentro de lo esperado, sin grandes precios destacados, sobre todo en el puro controlado, y en el pedir y las cabañas que sacan su producción en un remate anual y tienen renombre y han tenido éxito, están dando lección. Claro. Están dando lección. Bueno, hoy, ¿cómo los viste a los vientres hoy? Muy bien, muy, muy bien. La vaca está muy bien, la ternera muy bien, la vaquillona sin servicio muy bien, así que preñada, perdón, muy bien. Parición de marzo, 9.800 pesos promedio. Sí. Re contento. No lo esperaba, realmente no lo esperaba. Bueno, eso me alegra mucho porque este es un sector que realmente no se queda quieto. No, evoluciona, cambia, se genera, se autoalimenta, y así el resultado que tiene el sector. Pero bueno, hay que tratar de que cuando vengan los próximos, antes de que suban, preguntarles qué van a hacer con nosotros. Por lo menos nos digan en qué cuarto nos van a meter, no nos encierren. Hay que empezar a trabajar para el futuro, todo el país. Necesitamos otro tipo de dirigencia, otro tipo de mensaje, un mensaje conciliador, de trabajo, de esfuerzo, y no un mensaje de que yo te regalo. No, ganémoslo, todos tenemos nuestro esfuerzo para hacer, y se puede hacer un gran esfuerzo y que todos estén bien. El problema es, está bien la distribución, pero primero antes de distribuir, educar, hacerlo trabajar y darle un premio al que trabaja realmente. Parece mentira, el que trabaja paga más impuestos de ganancia. Y decir, pero ¿cómo? Este que se esfuerza, que trabaja, el castigo es por el impuesto a la ganancia. Me parece que hay que empezar a cambiar y a tener diálogo y a preparar un país que sea mejor, más equitativo, pero con realidad y no con una mentira. No que a los 5 claro. años haya menos gente que aporta el aporte del sueldo que los que reciben dádiva. Entonces, y terminan siendo dádivas, porque no puede mantener a todos en un estado económico bueno. No hay señales a trabajar, si no cuesta nada. Hay mucho lugar para poner escuelas de oficio, hay mucho lugar para poner escuela agropecuaria, hay mucho lugar para que esa educación que están tratando de dar tenga también una salida laboral. No le demos el pescado si enseñémosle a manejar la caña, ¿no? Exactamente, ¿eh? Dicen los chinos, y así avanza. En cualquier pueblo, en cualquier civilización, en la familia está el que produce, en la familia está el que trabaja, y los otros se preparan para seguir el que trabaja. Ya. Vos que sos un amante de folclore, como ayer fue el día de folclore, bueno, hoy no tuviste la oportunidad de hacer un impas para recitar algunos versos. Hoy fue bastante rápido el remate. Es cierto, no, y tenía que hacerlo rápido. Sábado, está lloviendo, no quería que se haga de noche la gente que tiene que volver, sí, es un viaje largo. Así que quería defender eso, entonces presioné sobre eso. Gracias, Gervasio. Nos vemos en las 3T, que creo que... El viernes que viene vamos a estar juntos, sí, señor. Nos vemos allá. Supongo que ustedes tendrán algunos antes. No, sí, yo me voy a Santiago del Estero. Fernando mañana está en la exposición de Feliciano y yo me voy a Santiago del Estero el lunes. Así que volveré el miércoles a la noche a Córdoba y miré y de Córdoba me vendré derecho a Azul, la semana que viene de viaje. Gracias, Gervasio. Nos vemos. Gracias a vos. Un abrazo.